¿Alguna vez has ido a la iglesia y después de los ritos y liturgias, del cantar en el coro, dar tu ofrenda, escuchar el sermón, al final del día te sientes vacío? Esa es la misma experiencia que tuvo el pueblo de Israel y hoy estaremos estudiando acerca de qué significa tener una religión pura de todo corazón. Así que acompáñanos a estudiemos juntos. ¿Es la Biblia relevante para nuestros jóvenes en el siglo XXI? ¿Cómo pueden los principios de la Biblia ser aplicados en la vida diaria de los jóvenes? Te invitamos que te unas a los jóvenes de Wichita Hills College mientras exploran y aplican las lecciones semanales de la Palabra de Dios. Ven, únete, busca papel y lápiz y abre tu Biblia para que estudiemos juntos. Hola y bienvenidos a Estudiemos Juntos una vez más. Hoy hemos llegado al final del libro de Jeremías y haremos una recapitulación de todas las lecciones que hemos aprendido, especialmente aquellas que han tocado nuestro corazón más. Es una épica a la cual hemos llegado hoy en día. Mi nombre es Daniel Rodríguez, pero también tengo con nosotros a nuestra amiga Sharon. Bienvenida. Muchas gracias, Dani. Así es, mi nombre es Sharon Farías y también quiero darles una linda bienvenida al programa. De donde quiera se encuentre en este mundo, bienvenidos. Gracias, Sharon, y les voy a recordar a nuestros televidentes que no se les olviden traer sus Biblias también. Sí, por supuesto. Y con nosotros también tenemos a nuestra amiga Stephanie. Muchas gracias, Dani. Así es, me llamo Stephanie. Gracias por el tiempo que han compartido con nosotros desde los primeros estudios. Esperemos que esta lección sea una gran bendición para ustedes. Así es, hay mucho que aprender aquí de este hermoso libro. Y también tenemos con nosotros a nuestro amigo Ezequiel. Sí, gracias. Bienvenidos a Estudiamos Juntos. Me llamo Ezequiel y vamos a estudiar la bonita lección de Jeremías. Gracias, Ezequiel. Es un gozo tenerte aquí con nosotros una vez más. Y a todos nuestros televidentes que nos ven aquí también. Y hoy es un día especial. Me imagino a todos que aquellos que nos están viendo a través de 3ABN especial. Es un programa navideño, así que queremos desearle una feliz Navidad. Aunque reconocemos de que históricamente y bíblicamente Jesús no nació durante estas fechas, es hermoso saber de que el mundo está abierto a escuchar durante estas épocas, así que queremos instarles a nuestros amigos que tomen la oportunidad de compartir al Salvador que está próximo a venir. Pero hoy en día nos estaremos enfatizando en unas lecciones muy importantes en cuanto al carácter de Dios, el remanente, la verdadera gracia y otras cosas que hemos visto en el libro de Jeremías. Pero antes de abrir las páginas de este hermoso libro, le voy a pedir a nuestra amiga Stephanie si puede tener la palabra de oración. Sí. Padre Celestial que estás en las alturas de los cielos, Padre, hemos llegado al fin de el estudio de Jeremías. Te pedimos, Padre, que nos des a sabiduría y entendimiento para cómo poder resaltar esos puntos que hemos aprendido durante ese tiempo y que tu Espíritu Santo esté y more con nosotros aquí. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Nuestro versículo de estudio se encuentra hoy en Jeremías capítulo 23, versículo 5. Y le voy a pedir a Ezequiel si lo puede leer por nosotros. Jeremías 23, versículo 5. Dice la palabra de Dios. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Aquí no se está refiriendo físicamente al rey David. Esta es una profecía prácticamente de el Mesías, Jesús. Cuando uno estudia la Biblia, uno puede ver que hay bastante paralelismo, como hemos estudiado tipos y antitipos. Y David es un tipo de Jesucristo en la Biblia. Pero hay principios de fidelidad, verdadera religión del corazón y verdadero reavivamiento y reforma aquí. Y una de ellas que sale aquí, se recalca en el libro de Jeremías, es acerca de el Dios de Jeremías, el carácter de Dios. Ustedes tres han sido misioneros en diferentes partes de este país y hemos hablado con muchas personas de diferentes religiones, de diferentes denominaciones, de diferentes trasfondos, ricos, pobres, de diferentes culturas. Y cuando hablamos del Dios de la Biblia, muchos no tienen un pensamiento positivo de Dios, así es. Mm. ¿Cuáles son algunas cosas de lo que le han dicho acerca de Dios? ¿Qué es lo que la gente piensa que Dios es? ¿Es un Dios injusto? ¿Qué más? ¿Recuerdan? Lo más, solamente lo que vemos cuando vamos de puerta en puerta es de que, ¿por qué si Dios es tan bueno, por qué permite cosas malas pasar en mi vida? Sí. Así que tienen un resentimiento hacia Dios por esas circunstancias. Sí. Que Dios es un Dios vengativo, que no ama a su pueblo, que Dios está distanciado, no tiene interacción. Pero es prácticamente opuesto a lo que la Biblia demuestra. Eso es cierto. Vamos a ver 4 versículos, uno cada uno de nosotros, y vamos a ver una característica particular de Dios. Así que vamos a comenzar, hoy vamos a comenzar con la derecha. Así que a pedir a Stephanie que Jeremías capítulo 2, versículo 13, a Sharon, a Jeremías 11, 22, y Ezequiel, Jeremías 31, 3. Ok. Jeremías 2, 13 dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva por cavar para sí cisternas y cisternas rotas que no retenían el agua. ¿Qué nos dice ese versículo acerca de Dios? Que en vez de nosotros ir directamente a Él por la fuente de vida que es, pensamos que podemos llenar ese hueco en nuestros corazones con cosas de la vida. Puede ser dinero, puede ser amigos o familia, cualquier cosa no tiene la misma sustancia que Dios puede llenar ese hueco con, ¿no? ¿No es cierto eso? Lo hemos abandonado prácticamente, como decía el versículo ahí. Ahora que voy a leer yo es a Jeremías 5, 22 y dice, no van a tener temor de mí, no van a temblar en mi presencia ante mí, que con arena le puse límites al mar. Esta es una ley permanente que no se puede quebrantar. Aunque les levante tempestades, no podrán rebasar los límites. Aunque bramen las olas, no pasarán de allí. Aquí nos muestra que Dios es un Dios creador. Imagínate cada vez que va... Omnipotente. Omnipotente. Imagínate cuando uno va al mar, es impresionante que las olas nomás lleguen hasta cierto lugar. Y estos versículos nos cuentan acerca de la omnipotencia de Dios, el dador de la ley. Cuando lee los 10 mandamientos en Éxodo 20, también nos señalan a la creación. Y es hermoso eso. También este versículo nos señala de cómo Dios tiene poder sobre las leyes de la naturaleza. Y si Él puede tener control sobre galaxias y hasta el átomo, también puede tener control de nuestras de vidas nuestras también. Vidas. Amen. Qué lindo punto el que has traído. Sharon, si puedes leer Jeremías 11, 22. Y versículo 22 dice, así pues ha dicho Jehová de los ejércitos, he aquí que yo los castigaré. Los jóvenes mirarán a morirán a espada, sus hijos y sus hijas morirán de hambre. Fuera de contexto, ese versículo se oye bien, bien pesado, pero ¿qué nos demuestra acerca de Dios ese versículo? Especialmente dentro del contexto del libro de Jeremías que hemos leído estas últimas 13 semanas. Miramos también el versículo 21, nos da contexto, dice, no profetices en nombre de Jehová para que no mueras a nuestras manos. Aquí miramos que la gente rechazó la mano de Dios y Dios, él se tuvo que separar de ellos y cuando eso sucedió, vino la destrucción. Muestra el amor y la justicia de Él. Entonces, eso es lo que iba a decir, que no nomás su misericordia y su amor, pero su justicia estamos viéndola y es parte de su carácter. Y muchas veces, lastimosamente, dentro de la iglesia cristiana, especialmente aquí en Norteamérica, queremos divorciar la justicia y el amor de Jesucristo. Y en el nombre del amor y gracia, estamos cometiendo atrocidades y pecados abominables dentro de la iglesia, pero tenemos que recordar que el amor y la gracia de Jesucristo y su justicia siempre están unidas. Sí, y es por una razón, porque cuando, y por algo, por eso es que las personas tienen algo difícil de entender cuando pasan, cuando Dios es justo con ellos, cuando pasan cosas, cuando Dios los disciplina, porque no están acostumbrados a escuchar eso. Así cuando viene, ellos piensan que no viene de Dios, que viene, que piensan que viene de Dios y no del mal. Muy interesante. Un punto más. Y por eso es otra razón que mucha gente en las puertas que tocamos no quieren tener una relación con Dios, porque piensan que en el Antiguo Testamento era un Dios con venganza y enojo, y después en el Nuevo Testamento supuestamente tienes toda gracia y amor. Y después cuando ve a cristianos y ve la vida que ellos viven, que en la iglesia son una cosa y en la casa son otra, no quieren tener nada que ver con eso. No son vidas consistentes. Y por eso, porque las vidas no son consistentes, el Evangelio está perdiendo su poder. Ezequiel, si puedes leer el versículo 3 del capítulo 31. Ese es uno de mis favoritos pasajes de la Biblia. Y dice, Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Mucha gente dice, oh sí, yo hallé a Dios en el 2007, o yo me encontré con Dios y todo eso, pero realmente nosotros no hemos hallado a Dios. Aquí la palabra dice que Dios, Él mismo se manifestó a nosotros, o sea, Él nos estaba buscando a nosotros, y no nosotros a Él. Eso me recuerda del primer pecado con Adán y Eva. Ellos, la naturaleza humana después del pecado, busca esconderse de Dios, y Dios tomó la iniciativa de irlos a buscar. Y a través de Jeremías y otros capítulos en la Biblia, bueno, de Génesis a Apocalipsis, por así decir, podemos ver las diferentes características del amor y la misericordia y la justicia de Dios. Lastimosamente, por lo que hemos visto en el mundo, mucha gente piensa que Dios es un Dios malo, vengativo y todo eso. Pero al ver la Biblia de Génesis a Apocalipsis, podemos ver un Dios diferente que quiere salvarte y rescatarte. Y también podemos mirar eso en el libro de Jeremías. Desde el principio, Dios tuvo un propósito a Jeremías. Y Dios le dijo a Jeremías exactamente lo que iba a ser su misión. Y desde el principio, parece uno puede leer el libro de Jeremías y tener una imagen casi estorbosa de Dios por mirar todos los juicios que sucedieron, las atrocidades que miramos ya en el capítulo 45 de Jeremías, que completamente fue desolado Judá. Ya no había nada, nadie estaba allí. Y miramos que realmente se cumplió la palabra de Dios, pero miramos con esos versículos que realmente miramos que Dios dio sus oportunidades. Dios dio su amor, y no hay excusa para lo que sucedió. Y otro punto que quisiéramos ver también en este estudio acerca del libro de Jeremías, ya que es la última vez que lo estamos estudiando, es acerca de los ritos y pecados que hubieron aquí y que llevan a una gracia barata. Mucha gente hoy en día tiene un problema con la religión organizada y piensan que el organizarse es malo, pero cuando uno mira la Biblia, la religión que Dios ha dado a la humanidad, es una religión organizada, porque Dios es un Dios de orden. Veamos rápidamente si alguien puede ver el mensaje que hay en Jeremías, capítulo 6:20, perdón, porque el Señor estaba procurando organizar una iglesia que no fuera fría, muertos, pero más bien vivos, llenos de energía, que fueran una luz al mundo. ¿Qué nos dice Jeremías 6:20? Aquí dice. Léelo y después yo leo otro. 6:20 dice, ¿para qué viene a mí este incienso de Seba y la caña olorosa de tierra lejana? Vuestros holocaustos no son aceptables, ni vuestros sacrificios me agradan. Y dice 7:4, no fíes en palabras de mentira, diciendo, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Y versículo 10 de ese mismo capítulo 7 dice, ¿acaso van a venir a pararse delante de mí en esta casa donde se invoca mi nombre para decir que están en libertad de seguir haciendo todas estas cosas repugnantes? Imagínate lo mismo que veníamos diciendo hace poquito acerca de que alabamos a Dios nomás con la boca, pero el corazón está lejos de él, ¿no? Una gracia barata como se le ha llegado a conocer. Estas personas, hasta Isaías, y muchas veces tú puedes leer en el libro de Jeremías, y dice Jehová, dice, no quiero holocaustos, no quiero incensos de olor. Y estos incensos eran muy especiales. No todas las personas podían tener estos incensos. Y si tú tenías estos incensos, podías morir, porque específicamente eran de la casa de Jehová. Y aquí, o sea, esto es como una obra muy especial, pero sin embargo no tiene valor en ella misma. Y es porque esas cosas no tenían valor. Es como decir, hoy en día soy salvo por la gracia, y tú haces mal, todavía eres condenado. Es que nuestras obras deben de corresponder con lo que creemos realmente en el corazón. Y eso nos lleva al capítulo capítulo 13 de 1 de Corintios, 2 de Corintios, ¿cuál era? Me los confundo. Donde dice que puedes darle a los pobres, llevar tu cuerpo a sacrificio, hacer todas estas cosas, pero si Jesús, el amor de Jesús no es en tu corazón, no vale nada. Y eso es lo que quiere que entendamos, es una experiencia, un conocimiento del corazón, no nomás intelectual y ritual y tradicional. Y sabes, yo creo una de las cosas más secretas y donde hay tanto éxito es en la oración. Y muchas veces es negada la oración. Muchas veces no nos sentimos con ganas, nos levantamos y no queremos orar. Sabemos que realmente, si realmente queremos tener el poder de Dios, tenemos que pasar tiempo con Jehová y estar en comunión para que Él nos revele las verdades dentro de la Escritura y para que nosotros conozcamos esa verdad. Y yo creo que más que nada, la cosa que le iba a dar éxito a los israelitas y también hoy en día a nosotros como cristianos, es el poder de la oración. Así que la religión que había en estos momentos era una religión de obras, pero ahora, ¿qué significa tener una religión basada en el corazón? Como hemos leído ya especialmente en Jeremías capítulo 31 y en otros acerca de que Dios quiere que lo adoremos de todo corazón. ¿Qué significa adorar a Dios de todo corazón? Veamos algunos versículos que nos muestran no solamente eso, sino que cómo podemos mejorar nuestro caminar con Jesucristo. Ahora sí vamos a comenzar con Ezequiel. Le voy a pedir que busque Jeremías 17:7, Sharon Jeremías 17:10 y Stephanie Jeremías 9:23 y 24. Aquí nos dice una de las condiciones en cómo realmente tener esta religión pura. Y dice, versículo 7, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Desde el principio, el hombre ha tenido la inclinación a confiar en sí mismo. Y por eso muchas veces hemos fallado. Es muy duro confiar en Jehová porque realmente nosotros damos nuestro destino, nuestro camino en las manos de Jehová. Pero Jehová nos promete que Él tendrá un camino que es perfecto más que nosotros. Sí, y es por eso muy importante que menciones eso, porque estos versículos que vamos a leer aquí nos están mostrando acerca de la importancia de un caminar personal, individual, con el Señor. ¿Entiendes? Es muy bonito. Versículo 10 de ese mismo capítulo. 17:10 dice, yo Jehová que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. ¿Por qué escudriñará Dios nuestro corazón? ¿Para qué servirá? Miramos también que dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 4:12. Bueno, vamos bien rápido, les quiero enseñar esa escritura. Hebreos 4:12, es muy popular este pasaje. Dice, porque la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. So aquí miramos que realmente nosotros queremos tener esta religión pura. Pero realmente no conocemos nuestros corazones como el apóstol Pedro, el discípulo de Jesús. Y es cuando nos dice Jehová en Jeremías que Él mismo escudriña nuestros pensamientos y Él nos va a recompensar a la obra de eso. Y pues es nuestra obra a realmente venir a Él para que Él nos enseñe qué realmente son nuestros pensamientos y cómo Él puede cambiar eso. Y en Proverbios 23:26, lo que más quiere Dios es nuestro corazón. Uh-huh. Dice, hijo, dame tu corazón. Uh-huh. Y entonces estamos viendo el gran ejemplo que nos da, está en Lucas capítulo 7, rapidito. Uh-huh. Eso nos da a entender la parábola de qué es lo que realmente Jesús quiere de nosotros. Y esa historia se encuentra en capítulo 7, versículo, empezaré con 44, dice, y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ese es Jesús, dice, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa, no me diste agua para mis pies, mas esta ha lavado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con los cabellos de su cabeza. No me diste beso, mas esa desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con ungüento mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le han sido perdonados, porque amó mucho, mas a quien se le perdona, poco ama. Y estamos viendo que lo que está viendo, que la diferencia, dice que esa mujer está dando todo esto por amor. Uh-huh. Los fariseos pensaban que ellos estaban haciendo las cosas uh-huh. correctas exteriormente, sí, uh-huh. los estaban haciendo bien, uh-huh. pero en sus corazones no fluía el amor. Y la mujer uh-huh. ante sus ojos, María Magdalena, uh-huh. para ellos era la mujer más pecadora uh-huh. y la miraban menos, uh-huh. se puede decir. Pero Jesús, en un libro favorito mío, dice que ella tenía conocimiento, una experiencia de corazón, que es lo que a ellos les faltaba. Al final del día podemos estar haciendo todas estas cosas, yendo a la iglesia, tener posiciones y hacer todo eso, pero si el amor de Jesús no está en nuestros corazones, vale nada. Y así es, y es muy importante tener esa experiencia real y experimental con Jesús. Amen. Ahora, Stephanie, si puedes leer el versículo 23 de capítulo 9 de Jeremías. 9. Ajá, Jeremías 9:23. 9:23. Sí, y mientras lo busca, quería recalcar algo del versículo que leyó a Sharon en cuanto a buscar nuestro corazón. Ese fue el mismo sentimiento de David. Busca mi corazón y mira si hay algo dentro de mí que está impidiendo esa relación con Dios. Y ese debe ser nuestra oración. Y ya con el tiempo que nos queda, vamos a Jeremías 9:23-24. 23 y 24, uh-huh. dice, así dice Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en su riqueza, mas el que se hubiere de alabar, alábese en esto, uh-huh. en entender y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque en estas cosas me complazco, dice Jehová. Wow, qué hermoso. Casi los versículos se explican por sí mismos. El único que debe ser alabado es Dios, que no importa qué tan grande tú hayas llegado en la vida, siempre hay que darle gracias a Dios en cada etapa de la que estemos. Y quizás con el poco tiempo que tenemos, uno de los siguientes lecciones que hemos aprendido en Jeremías es de que, ¿cuál era uno de los problemas más grandes que existía lastimosamente en Jerusalén y en Judá? Comienza con I. Ídolos. La idolatría, los ídolos. Y aunque hoy en día no tengamos los mismos ídolos o dioses mundanos como habían en la antigua Jerusalén o Babilonia, hoy también podemos tener ídolos, aquellas cosas a las cuales le dedicamos tiempo y atención que debe de merecer Dios. Y a veces tenemos el ídolo del dinero, el ídolo de la moda, el ídolo de nuestro auto, nuestra casa, nuestro trabajo. Hay veces nuestra propia esposa y no puede llevar a ser nuestro propio ídolo. Y tenemos que aprender a darle honra y gloria a Dios. Y los siguientes minutos que nos restan, quisiera enfocarme en la lección del remanente. ¿Qué significa esa palabra, remanente? Lo que queda. Lo que queda. Si tienen un 20 yardas de tela para ropa y se vendieron 19 y nomás queda una, ese es el remanente. Y algo interesante de ese remanente de tela es de que es del mismo color, igualito a los otros 19 yardas de tela. O sea, el remanente es lo que queda del original. Y Dios tenía un remanente en Jerusalén, en Babilonia, cuando llegaron a ser cantidad. Sí. Así es. Aquí miramos la promesa en Jeremías 33, versículo 14. Dice, aquí vienen días, dice Jehová, en que yo confirmaré la buena palabra que ha hablado a la casa de Israel y a la casa de Judá. En aquellos días y en aquel tiempo haré brotar a David un renuevo de justicia y hará juicio y justicia en la tierra. Y en aquellos días Judá será salvo y Jerusalén habitará segura y se llamará a Jehová justicia nuestra. Wow. Nosotros miramos que hubo un tiempo donde ya no había más Judá. Pero después Dios mandó a la gente que regresara de Babilonia. Pero esta promesa tiene su cumplimiento primero en la venida de Jesús, cuando Él comenzó a establecer su reino de gracia. Y tendrá su segundo cumplimiento cuando Jesús regrese para aclamar a sus propios de esta tierra. Qué hermoso saber eso. Y una característica del remanente se encuentra en Apocalipsis 2, capítulo 12, versículo 17, y dice, entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el remanente de la simiente de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Entonces las características es que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Qué hermoso saber de que Dios no nos ha dejado en la oscuridad. Y algo muy interesante en cuanto a esto del remanente es de que en Jeremías estaban en un tiempo de apostasía, idolatría, metidos en el pecado, crisis nacional, decretos de muerte, etc. Y cuando tú miras el Apocalipsis, el remanente que tú, dentro del contexto del capítulo 12, en vez del libro de Apocalipsis que se refiere a los últimos días, hay un remanente también que está durante la generación donde está llena de pecado, apostasía, idolatría, decretos de muerte, etc. Bien increíble, Dios está atrayendo a su pueblo y no importa la situación en que te encuentres, Dios te puede librar de ellas. Y a ti, querido amigo que nos estás sintonizando, que nos estás viendo hoy, gracias por haber estado con nosotros durante estos últimos 3 meses estudiando este hermoso libro de Jeremías y he aprendido todas estas lecciones que hemos visto. Que al tu caminar diario puedas tener un acercamiento al Dios verdadero, que puedas ver su carácter de amor, de misericordia y de justicia. Deja los ídolos a un lado. Confía, aprende a caminar con Él lado a lado. Deja la gracia barata y acepta su perdón, su gracia y su amor para que puedas formar de ese remanente que tiene hoy para seguir adelante hoy en día. Que Dios te bendiga y que puedas ser uno de los fieles que esté de pie cuando Cristo venga. Hasta la próxima, estudiemos juntos. ¿Estás buscando soluciones para los problemas de la vida? ¿Encuentras que la palabra de Dios es difícil de entender? Únete a los jóvenes de Ouachita Hills College, quienes tienen pasión para hacer de la Biblia un libro fácil de entender. Si tienes alguna pregunta o comentario, comuníquese con nosotros. Envíanos un mensaje a Estudiemos Juntos, P.O. Box 170, Amity, Arkansas 71921. O envíanos un correo electrónico a estudiemosjuntos@ohc.org. Pueden también visitar nuestra página del internet a www.estudiemosjuntos.org.